Muy bien. El cristianismo es una creencia, el cristianismo bíblico, es una creencia que para muchas personas es intolerable. Entre otras razones, porque el cristianismo bíblico auténtico tiene un espíritu de conversión. El cristianismo está íntimamente relacionado con esta idea de convertirnos, de una manera de vivir centrada en nosotros mismos a una manera de vivir consagrada para agradar a Dios. Esta idea le molesta a las personas que no son cristianas. Le molesta que los cristianos, que hemos entendido el mensaje de la Biblia y lo creemos, andamos por todas partes tratando de convertir a todo el mundo. Es una actitud que ellos no soportan. Y nosotros lo entendemos porque nosotros también éramos así, algunos de nosotros. ¿No es cierto? Esta actitud no la soporta el mundo. Pero cristianos, quiero que entiendan que buscar y pretender que la gente se convierta a Cristo debe ser parte de nuestra vida cuando en realidad hemos entendido el Evangelio. ¿Saben? Los cristianos en realidad creemos que si hay algo bueno que le puede pasar a una persona en su vida es que se convierta a Cristo. Creemos que es una cosa maravillosa que le puede pasar a alguien. Por eso andamos por el mundo con esta actitud. Hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre que la experimentó. No solo la experimentó él, como acabamos de leer en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 31, sino que inmediatamente después de que él experimenta la conversión, se dedica a predicar a Cristo con la intención de que otros se conviertan también. Al final de la enseñanza de hoy vamos a ver que Dios escogió a este hombre para que se convirtiera de esta manera, con el propósito de bendecirnos a todos nosotros. Así que prepárense para escuchar con más detalle algunas lecciones y principios que Dios tiene para nuestras vidas relacionadas con la conversión de Saulo de Tarso. Y quiera Dios que alguno de ustedes, es mi oración, que aún faltan por convertirse, Dios use esa historia, como lo prometió en las Sagradas Escrituras, para que hoy se conviertan. Y todos los demás que ya hemos dado este paso de obediencia, que ya nos hemos convertido a Cristo, que tengamos una gran motivación para seguir orando por aquellos que parece que son imposibles de alcanzar, aquellos que amamos. ¿Están listos? Muy bien, vamos entonces al pasaje. El pasaje de que acabamos de leer tiene dos grandes partes y son los dos puntos principales de la enseñanza del mensaje de hoy. En primer lugar, vamos a ver a detalle la conversión de Saulo. Y luego, después que vemos la conversión de Saulo con detalle, vamos a ver la conmoción que Saulo provocó después de su conversión. La conversión y la conmoción de Saulo. ¿Estamos listos? Empezamos viendo en la primera parte de la conversión de Pablo, donde se abarca los versículos 1 al 19. Ahí adentro tiene tres partes, tres etapas. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesucristo confronta a Saulo. Jesucristo se le aparece a Saulo. Después vamos a ver cómo Jesucristo a través de Ananías le da una misión a Saulo. Y finalmente vamos a ver cómo a través de Ananías, este discípulo, Jesucristo hace que la conversión de Saulo se complete por medio de un encuentro con su siervo Ananías. Vamos pues a ver estos tres momentos del primer punto del mensaje, la conversión de Saulo. En los primeros dos versículos encontramos, como ustedes pueden ver ahí, que Saulo realmente estaba obsesionado con combatir a los cristianos. Ahora vamos a agarrar un poco de contexto. Recuerden que esta enseñanza es parte de la serie llamada La Iglesia, que a su vez es parte de nuestro objetivo anual de repasar toda la Biblia, las historias y los personajes más importantes de toda la Biblia. En la enseñanza anterior conocimos la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Alguno de ustedes recuerda? Esteban, ¿verdad? Cómo al final Esteban es muerto a pedradas y había un joven ahí que consentía con su muerte y su nombre fue Saulo. Saulo estaba convencido de que la secta cristiana necesitaba ser erradicada de la faz de la tierra y él consintió en la muerte de Esteban. Ahora vemos que Saulo, versículo 1, dice que este hombre respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Captan el poder, la profundidad de este problema que Lucas, el autor de este libro, trata de comunicarnos? Él está diciendo, este hombre respiraba, o sea, es parte de su vida, él va a perder su vida si no hace esto. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hay personas que creen que la misión de su vida es acabar el cristianismo. No les extrañe conocer alguna de ellas. Y Saulo era uno de estos. Pero lo que Saulo no entendía es que Jesucristo había determinado, de lo cual se nos dijo desde el principio en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que después de su resurrección, ascensión al cielo, sus discípulos serían testigos para él en Jerusalén. Ah, pero primero dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, serían testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdan el versículo clave de Hechos? Que nos resume todo el libro. Y nosotros ya vimos cómo descendió el Espíritu Santo en Hechos 2, cómo se expande el cristianismo en Hechos 3 al 6 en la ciudad de Jerusalén, luego cómo se expande el cristianismo en todo Judea y Samaria, Hechos 8, y ahora vamos a ver cómo Jesucristo comienza a hacer los preparativos para la expansión del cristianismo a nivel internacional. De hecho, ese es el título del mensaje de hoy: la expansión internacional del cristianismo, primera parte. ¿Ok? En el principio también nosotros estudiamos hace ya unas semanas que a Pedro se le ocurrió en Hechos capítulo 1 juntarse con sus amigos y echar un sorteo para escoger un sustituto para Judas entre los 12 apóstoles, alguno de ustedes recordará. Ahora han pasado ya muchos capítulos de nuestra narración y vamos a ver que Jesucristo, no a través de sorteo, sino de una manera diferente, va a escoger el apóstol que tiene destinado para que el evangelio se riegue por el mundo entero. Y ese va a ser este hombre, Saulo. Saulo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos y fue con el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. O sea, como cartas, le pidió poderes. Poderes para llegar a las sinagogas, dice, versículo 2, de Damasco. Esto es un asunto muy importante, tienen que entenderlo aquí, cristianos, porque Damasco es una ciudad no judía. Ya está afuera de la frontera de Israel. En su mente, Saulo se propuso, su objetivo de Saulo fue muy claro: cruzar las fronteras para alcanzar a los cristianos, porque ellos habían salido huyendo, ¿recuerdan? Por su vida. Y algunos de ellos se fueron hasta la ciudad de Damasco. Así que Saulo dijo: yo voy a exterminar esa secta de la faz de la tierra. Y Saulo se propone cruzar la frontera, llegar a Damasco, y su objetivo, dice el versículo 2 al final, era encontrar, que si encontraba algunos que pertenecían al camino, esa es la forma que se le llamaba al cristianismo en ese tiempo, el camino. Recuerdan que Jesús dijo en Juan 14, dijo, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que los primeros seguidores del Señor, cuando la gente les preguntaba, ¿tú qué crees? Y ellos decían, yo estoy siguiendo el camino. Yo estoy siguiendo este camino, el nuevo camino, el camino que es Jesús. Así que Saulo se propuso encontrar a los que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres. Este sí no tuvo cortesías. Hombres como mujeres, dice, y los pudiera llevar atados a Jerusalén. Otras versiones de la Biblia leen encadenados. Literalmente los quería traer a rastras a la ciudad de Jerusalén. ¿A qué? ¿Por qué los quería traer a Jerusalén? Porque allí es donde el concilio, el Sanedrín, tenía poderes para enjuiciar y ejecutar a los cristianos, no en Damasco. ¿Me están siguiendo? O sea, las intenciones de Saulo desde el principio se nos dicen que era matarlos. Quería traerlos a Jerusalén para que fueran enjuiciados y ejecutados algunos de ellos. Sus intenciones eran muy claras. Pero lo que él nos espera es que se le va a voltear la estrategia. Porque dice que sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Esto es sobresaliente. Eso nos dice que él iba el camino a Damasco, ¿cierto? ¿Saben que entre nosotros puede haber personas que van por un camino que no es el que Cristo quiere? Pero ahí están, convencidas de que el camino que están siguiendo es el mejor camino para ellos. Convencidas de que eso es lo que más conviene para sus vidas. Y es posible que algunas personas hasta creen que Dios está contento con el camino que están siguiendo. Y ustedes han de conocer algunas de ellas. Pero es obvio aquí que el camino que Saulo estaba siguiendo no era el camino que Cristo quería para exterminar a sus discípulos. Pero él estaba convencido. Dice la Escritura en el versículo 3 que sucedió. Observen, por favor, dos palabras. Sucedió, dice al principio del versículo, y dice al acercarse a Damasco, dice de repente, esas dos palabras. Sucedió de repente. ¿Qué sucede de repente? Dice que del cielo baja una luz que lo envuelve alrededor, una luz. Y no solo eso, pero dice el versículo 4, y al caer. O sea que esta luz baja del cielo de repente. Saulo no se las olía, Saulo no estaba pensando, se me hace que ando en un mal camino, se me hace que esto como que ya me entraron mis dudas. No, él estaba muy convencido de que lo que hacía era correcto. Y le toma por sorpresa esto. Ustedes ya saben quién es el que está detrás de la luz. ¿Quién es? Jesús. Este es un ejemplo claro, como ustedes pueden ver. Dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es un ejemplo claro de cómo Jesucristo obra en la vida de la gente. Escúchame bien. Saulo no andaba buscando a Cristo. Jesucristo fue a buscarlo a él. ¿O no? Lo menos que le importaba era Jesús. Saulo creía que era una mentira. Pero ahora Jesucristo mismo va al encuentro de Saulo. Saulo no se le esperaba y de repente se le aparece en un resplandor. Y luego Jesucristo dice que con su resplandor hace que Saulo caiga en tierra. Algunos a veces ilustran esto dibujando que Saulo se cayó de un caballo o de un asno. Pero no vemos en ningún versículo de este pasaje que se mencione cabalgadura de ninguna manera. Todo lo contrario, vemos que después Saulo es llevado de la mano hacia la ciudad. Quiere decir que tenían que haber ido a pie, porque llevarlo a mano a caballo no funciona. ¿Verdad que no? Quiere decir que se debilitó Saulo al ver este resplandor. Saulo cae al suelo y dice el 4, oyó una voz que le decía, no es Saulo el que toma la iniciativa, ¿quién es? Es el resplandor, ¿sí o no? Y le dice una pregunta y con esa pregunta le va a comunicar tres cosas a Saulo. La pregunta que le dicen... Le dice en primer lugar, Saulo, Saulo, repite su nombre. Y luego le pregunta, ¿por qué me persigues? Con esta pequeña frase, Saulo descubre muchas cosas. En primer lugar, Saulo descubre que Dios lo conoce por nombre. ¿Sí o no? Saulo, Saulo, José, José, Mark, Mark, Montserrat, Montserrat, Gabriela, Griselda, Marco, Mario, por nombre. ¿Sabes que Jesucristo conoce a las personas así? No, nomás que me dice, por ahí hay uno entre ahí, sí que... No. Luis, Edgar, Paola. Y se lo repite como para que diga, no te vayas a confundir. Sí, Saulo, a ti te hablo. Número 2, ¿por qué me persigues? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Jesucristo no sabía la respuesta a esa pregunta? Mira, cuando Jesucristo o Dios preguntan algo, no te está preguntando porque no sabe la respuesta. Está preguntando por otra razón. Está preguntando para que tú aprendas algo. Con esa preguntita, Jesucristo hizo que Saulo descubriera dos cosas. En primer lugar, estás pecando. Porque tú vas en una jornada de perseguir a estos, pero yo te digo, ¿por qué me persigues? Nomás con esta pregunta, así en un fragmento, en un instante, Dios atraviesa las tinieblas del alma de Saulo y le dice, tú estás ocupado en una tarea que me disgusta, es pecado lo que estás haciendo. O sea, él estaba en esta, y de pronto, oye, ¿por qué me persigues? Como diciendo, estoy en la tarea equivocada, estoy pecando. Antes él creía que estaba haciéndole un bien a la humanidad, ahora en un instante descubre que está pecando. No solo descubre que está pecando, descubre que es culpable. Que sus pecados merecen una consecuencia. Porque su objetivo era ir a Jerusalén, ir a Damasco y arrastrar a Jerusalén a los cristianos para que los castigaran. Y ahora él descubre que lo que está haciendo es pecado. Y entonces él probablemente empieza a atar cabos muy rápido en su mente. Porque todo esto empezó con Esteban. Pero en realidad no empezó con Esteban, empezó con los apóstoles. Y en realidad no empezó con los apóstoles, ¿con quién empezó? Con Jesús. Y ahora él lo único que atina a decir es una pregunta también. Versículo 5, una pregunta que va a revelar dos cosas. Le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? En primer lugar, con la pregunta, Saulo revela su ignorancia. Ni sabía con quién se había metido. ¿Sí o no? No sabía. Como todos los que se oponen a los cristianos que se entregan a hacer la voluntad de Dios y se les oponen a los cristianos considerándolos un mal, no saben con quién se están metiendo. Con Cristo. Así que la pregunta de Saulo revela su ignorancia espiritual, primer lugar, y segundo, el resplandor que lo derriba lo hace responder con reverencia y con temor, porque dice, ¿quién eres? Señor, ¿verdad? Le dice, Señor. Miren, si Saulo acaba de descubrir que es pecador y culpable, lo que va a oír ahorita le va a helar la sangre hasta la médula, porque la respuesta a su pregunta dice, versículo 5, ¿qué dice? Yo soy Jesús al que tú persigues. Amigos, quiero que se detengan un momento y consideren. La historia de la conversión de Saulo aparece en otros pasajes de la Escritura y en Hechos 26 es uno de ellos. Ese pasaje paralelo donde Saulo está contando su testimonio, él ahí, Lucas nos hace una aclaración cuando Saulo está dándole su testimonio en ese capítulo a los que lo escuchan. Y ahí se nos dice que estas palabras que ellos escucharon, que él escuchó, las escuchó en lengua hebrea, dice Hechos 26, 14, si no me equivoco. Esta conversación entre él y Jesús sucedió en lengua hebrea. Solo para su información, para los que no saben, quiero que sepan o que recuerden que en la lengua hebrea, la frase que ustedes ven ahí, cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús no le responde, Jesús le responde, yo soy Jesús. En Éxodo 3:14, para los que eran hebreos como Saulo, se remontan a la historia y ellos recordaban que en Éxodo 3:14, un hombre como Saulo, llamado Moisés, muchos siglos atrás, un día Dios también se le aparece en un resplandor en una zarza ardiendo. Y le dice, una misión vas a ir a cumplir a Egipto. Y luego Moisés dice, pero cuando llegue allá y les diga, me van a preguntar, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a decir? Como diciendo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, ¿tú les vas a decir? ¿Qué le respondió la voz? ¿Quién recuerda? Yo soy. En lengua hebrea. Ahora está Saulo, que conoce muy bien estas historias, y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él está en medio de una luz que lo resplandece. Él no puede ver a la persona porque hay una gloria que le cubre, ¿me entiende? Y entonces él va a escuchar dos palabras que van a hacerle sentir terror hasta lo más profundo de su alma, porque él va a decir, yo soy. Ahora él conecta todo en un fragmento de segundos y ve que está en medio de una gloria y el que le está hablando, él es el yo soy. Él sabe que está muerto. Él sabe que está aniquilado. Porque todo buen hebreo como él era, sabía que nadie vería la gloria del Señor y sobreviviría. Y para colmo, no solo está delante del gran yo soy, sino que ese yo soy tiene otro nombre ahora. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, al que perseguía. Él no sabía con quién se metió. Ahora él sabía que era pecador y que era culpable, pero con esta noticia que acaba de recibir, ahora él sabe que está muerto. ¿Sí o no? Él está seguro, ahora estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. se acabó conmigo. Él ha visto la gloria del yo soy, y ese mismo yo soy es Jesús. ¡Wow! Saulo, seguro que el terror se apoderó de él en ese instante. El terror. Y luego le dice, yo creo que Saulo solo estaba esperando que, no sé, lo derritiera el fuego de la gloria de Jesús, o lo aplastara como un martillo. ¿Tú qué esperarías? ¿Qué esperarías si te descubres así? Tú creías que estabas tan bien y de pronto viene una revelación a tu vida que te deja ver que has estado muy mal delante de los ojos de Dios. Que todo lo que has estado haciendo para Dios es un insulto, es una ofensa. Y ahora te dice, ya estoy cansado contigo. Así está Saulo en ese instante, completamente confrontado por Jesús. Saulo nunca hizo planes, nunca hizo planes para ese encuentro. Pero Jesús los hizo para él, en el tiempo correcto. Nada más que para sorpresa de Saulo y de todos nosotros, esperando la muerte, estoy seguro que él en ese fragmento de instante, cuando él oye, yo soy, en hebreo, o sea, yo soy, Yahweh, Jesús, él dijo, a quien tú persigues, dijo, ya, estoy acabado. Lo siguiente, que si sale una palabra más de Dios, va a ser, muere. Pero en lugar de oír eso, oye dos órdenes. La primera, ¿cuál es? En el versículo dice, levántate, levántate. Ustedes deben recordar, cuando alguien está en un juicio, en una corte, y le van a dar su sentencia, ¿qué le dicen? ¿Saben ustedes qué le dicen? ¿Qué le dicen? Que se levante el acusado. O sea, imagínense, Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¡Levántate! O sea, ya Saulo dijo, ya, ya, ya estuvo. Ahí viene mi sentencia, ya. Si hubiera sido mexicano, Saulo hubiera dicho, trágame tierra. Ya, levántate. O sea, ya me va a dar mi sentencia, ¿verdad? Pero en lugar de darle la sentencia, Saulo va a descubrir no solo que Jesús es el yo soy, sino que Jesús es el yo soy misericordioso Dios. Porque en lugar de decirle, desaparece, le va a decir, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que habrás de hacer. ¿Qué, qué? O sea, imagínense, Saulo, levántate. Lo cual nos hace ver su completa impotencia y debilidad humana, ¿verdad? Es más, vamos a ver en unos minutos que ni siquiera se pudo levantar. Lo levantaron. Lo levantaron. O sea, no podía hacer nada. ¡Levántate! Y entra a la ciudad y allí se te va a decir lo que vas a hacer. Y él dijo, ¿qué? O sea, diciendo, ¿oí bien? ¡No me mató! No lo mató. Acaba de descubrir algo que no se esperaba, que él tampoco conocía. ¿Se acuerdan qué le hizo Esteban, verdad? No le tuvo misericordia a Esteban, pero Jesucristo le acaba de extender misericordia. Allá se te dirá lo que habrás de hacer, como diciendo, ahora lo dejó en ascuas, porque no le ha dicho qué le va a pasar. Todavía no se resuelve este problema para él, ¿cierto? Y para sorpresa suya, dice en el versículo 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos. Esa frase atónitos en el original quiere decir, perdonen la expresión, pero como tontos, eso significa. Así, mudos, en silencio, como. Porque dice que ellos podían oír la voz, pero no veían a nadie. Ellos no vieron la gloria, ni vieron nada. Ellos no vieron que este se cayó al suelo y está hablando ahí con una voz que ellos no entienden, y todos están congelados, dicen, ¿qué es esto? Son testigos de esto, pero no ven nada, lo cual nos indica que Jesucristo se le revela en su gloria a quien Él quiere en el momento que Él quiere. Algunos de ustedes dicen, ¿por qué a mí no me pasa una de esas? Porque esa es una elección de Jesús, una elección soberana. Cada quien se le revela a él de la manera que quiere, en el momento que quiere, ¿verdad? Ellos solamente oyen esa voz. Y dice que cuando desaparece el resplandor, aunque leemos en el versículo 8, Saulo se levantó del suelo. Saulo se levantó del suelo. Realmente, ustedes van a observar más adelante, permítanme, doy vuelta aquí en mis notas. Dice el versículo 8, en voz pasiva, en el idioma original, en griego, no está, aquí lo leemos nosotros en voz media, pero el verbo, el análisis gramatical del verbo en el original es en voz pasiva. Lo que literalmente se debe leer es, y Saulo fue levantado. O sea, él no se pudo levantar solo. Lo levantaron los varones, se fue levantado del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, ahora aquí es otra frase que en el original está en voz pasiva. No dice que estaban abiertos, él no los abrió, dice que fueron abiertos. Miren aquí la contradicción que Lucas registra para nosotros, porque el versículo dice que los ojos de Saulo fueron abiertos, pero no veía nada. ¿Fueron abiertos por quién? ¿Fueron abiertos por quién? No es Saulo el que abrió los ojos, es Dios el que le acaba de abrir los ojos a Saulo para que vea quién es Jesús. Porque Saulo en teoría creía en Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no creía en Jesús como el Mesías, ¿correcto? Ahora acaba de descubrir que Jesucristo, no solo Jesús es el Mesías, pero es Dios. ¿Entienden? Y sus ojos fueron abiertos como los ojos de todos nosotros. Todos nosotros nacimos en este lado del mundo, en esta etapa de la historia. Así que todos nosotros, bueno, podría haber alguna excepción, pero la mayoría de todos nosotros, nosotros ya habíamos oído de Jesús. Ya conocíamos, hasta nos decíamos cristianos, algunos de nosotros, ¿o no? Pero hubo un día en que Dios mandó la luz del Evangelio y hizo brillar la gloria de Cristo delante de nuestros ojos espirituales para entender que Jesucristo no es uno entre muchos, es el único y soberano Dios. No hay nadie más que se compare a Él. Todos caen delante de Jesús. No hay santo, no hay virgen, no hay cura, no hay papa, no hay pastor, no hay ministro, no hay nadie que le haga sombra a nuestro Señor, porque Él es Dios. Y ese día, cuando tú lo entiendes, te son abiertos los ojos. A Él le fueron abiertos los ojos espirituales. Hay muchos lugares en la Escritura que se nos habla de eso. Les voy a leer uno de ellos rápidamente, solo por citar alguno. En Efesios dice, por ejemplo, leo para ustedes, en el versículo 1:18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Se dan cuenta? ¿Hay ojos en dónde? No solo aquí en la cabeza, pero ¿en dónde, según la Escritura? En el corazón, que también necesitan luz para ver. El Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿De cuáles ojos está abriendo? Yo no ocupo la ayuda de Dios para que me abra los ojos y leer la Biblia. Yo puedo hacerlo cada vez que quiera. Lo que necesito que Dios haga es que me abra los ojos del corazón para entenderla. ¿Me entienden? Aquí Dios le abre los ojos a Saulo. Así funciona la conversión. Toda auténtica conversión es cuando Jesucristo toma la iniciativa de acercarse a una persona y abrir los ojos del corazón para que vean que Cristo es el mero, mero, el glorioso, el único Dios verdadero. Y no solo eso, dice, volviéndonos a Hechos, dice el 8, que aunque sus ojos fueron abiertos, no veía nada, porque lo dejó en el espíritu, lo hizo ver, pero en la carne, en el cuerpo, ¿cómo lo dejó? Ciego. Cristo lo deja ciego como diciéndole esto a Saulo. Dice, mira Saulo, levántate y entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y cuando es levantado Saulo por los hombres, se descubre ciego, no ve nada. No puede ver nada hacia afuera, lo único que le queda es ver hacia dónde. Hacia adentro. Y vamos a ver en unos momentos que Jesucristo lo deja ciego. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Imagínense la tortura para él, que lo llevan a él. ¿Se acuerdan? Dice el versículo 10. había en Damasco un cierto discípulo, bueno, perdón, el versículo 8 dice al final, no veía nada, llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Fíjense la ironía. Esto parece un chiste malo. Saulo fue a Damasco con la intención de traer a fuerzas a los cristianos a Jerusalén y se le voltea la intención porque ahora Cristo lo topa en el camino y ahora él es el que es llevado de la manita a Damasco. Esto es como un chiste. Es una ironía del destino, decimos nosotros, de la vida. Dice que él entra allí y por 3 días, versículo 9, sin ver, no comió ni bebió. Él dijo, yo no quiero comer ni tomar nada. Yo me iba a morir, eso es lo de menos. Y él está preocupado. Aquí no nos dice qué estaba haciendo, pero el versículo 11 al final nos dice qué estaba haciendo. Dice, él está orando. Si tú hubieras sido Saulo, esos 3 días, ¿qué hubieras hecho? Imagínense él. O sea, Saulo empieza a descubrir. Dice, yo estaba persiguiendo a estos muchachos, estos hombres y mujeres, no inventes, yo persigo a las mujeres, ¿desde cuándo? Yo los consideraba una secta y acabo de descubrir, ellos tenían la razón. Yo estaba de acuerdo cuando mataron a Esteban, él tenía la razón. Yo estaba de acuerdo cuando los sacerdotes y el concilio azotaron a Pedro y a Juan en la espalda con latigazos, y yo estaba de acuerdo, ellos tenían la razón. Yo sabía que los habían amenazado de muerte de no predicar ese camino, y ellos tenían la razón. Yo estaba de acuerdo cuando mataron a Jesús, y él tenía la razón. Todo se colapsa, toda su vida, su teología se colapsa. Esos 3 días él está diciendo, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Dios mío, ten misericordia de mí, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, ¿qué vas a hacer conmigo, por favor? ¿Por qué me dejaste vivir? ¿Qué quieres que yo haga? Lo que sea, solo dime qué quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Como algunos de ustedes cuando se convirtieron, de todo su corazón. Esa es una verdadera conversión. No es una conversión marinela, patito. Esas conversiones de los artistas a veces que vemos, no, se acaba de convertir fulano, artista, ya saca un video en YouTube, ay, se convirtió y al día siguiente está haciendo las mismas cosas que siempre. Hablando los mismos insultos y practicando los mismos pecados y hasta peor. Esas son falsas conversiones. Y para colmo, en muchas iglesias tienen la costumbre de rapidito darles la oportunidad de que pasen a dar testimonio y hasta los hacen predicadores y pastores microondas. Vamos a ver lo que le sucede a este hombre, una auténtica conversión. Él está piense y piense. Ahora, dense cuenta, hasta aquí no se ha convertido él. Él no se ha convertido. Él fue confrontado por Jesús. Todavía no entiende los detalles del Evangelio muy claramente, pero él necesita tiempo para procesarlo. Como todos nosotros necesitamos tiempo para procesar eso. Y 3 días le son dados. Y dice en el versículo siguiente que cambia la escena. Y ahora de la confrontación de Saulo vamos a ver la comisión que Jesús tiene para Saulo. Ahora pregunto, cristianos, si Jesús se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, en lugar de haberle dicho, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que habrás de hacer, ¿no le pudo decir de una vez directamente a él, en lugar de Jesús esperarse 3 días, ir con Ananías, un cristiano, y decirle a Ananías, levántate, ve donde es Saulo y le vas a decir esto y esto? ¿No podía Jesucristo decirle a Saulo de una vez? No podía, pero no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Vamos a ver la conversación entre Jesús y Ananías y tú vas a aprender algunas lecciones. En primer lugar, llega Cristo con este hombre Ananías. No lo confundas con el Ananías de Hechos 5, que ya ese fue sepultado. Ese es otro Ananías, ¿ok? Dice el versículo 10 que había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión. Ananías tuvo una visión, una experiencia sobrenatural donde él ve a Jesucristo y le dice, Ananías. ¿A quién no le dice Ananías, Ananías? Con una, entendió. Esa es la diferencia entre un incrédulo, ¿verdad? Y un creyente. que se ha consagrado. Ananías, Señor, aquí estoy, dice el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, está orando. Fíjense bien, Jesucristo no solo conoce el nombre de Saulo, también conoce su domicilio, ¿no? Conoce el nombre de la calle donde lo metieron, conoce lo que está haciendo. Ese es nuestro Señor que nos salvó. Fíjate bien, tú que a veces dices, ay, a mí Dios ni me hace caso, ni oye mis oraciones. Eso crees tú. Jesucristo tiene, no, Jesucristo tiene un directorio más actualizado que el de tu smartphone. Y va y le dice a Ananías, levántate, ve donde esté Saulo, porque está orando. Ahora Ananías, como buen cristiano, como tus hermanos, mira, aquí la iglesia está llena de Ananías. Imagínate que tú eres Saulo, y luego va Jesús allá y le dice a Ananías, levántate y ve, porque ese cuate está orando. Y no solo eso, dice ahí, si seguimos leyendo, y ha visto en visión, versículo 12, a un hombre llamado Ananías, que entra, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Imagínense qué maravillosa experiencia fue para Saulo, que estaba orando a ciegas diciendo, Señor, he pecado contra ti, he pecado, ¿por qué me dejaste la vida? ¿Qué vas a hacer conmigo? Perdóname, Señor. Señor Jesús, perdóname. Perdóname, yo no entendía, yo sé todo lo que he hecho, yo no sabía, perdóname, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y de pronto en una visión él ve, siendo ciego, él ve que entra un hombre de nombre Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que ponga mis manos sobre ti, para que sepas que eres parte de la iglesia, que eres acepto, que te perdonamos y que Él tiene un plan para tu vida. Así que hermano, bienvenido a la familia de Dios. Eso vio él en oración, pero ahora eso es lo que pasa en realidad. Acá está Jesús diciéndole a Ananías, ve con Saulo, y ve, porque él está orando, y él te vio en visión, que le vas a poner las manos, y él va a recuperar la vista. Yo le dije que va a volver a ver en esa visión. Esa es una señal de que lo voy a perdonar completito, no nomás a medias. Y el maravilloso Ananías Floriano dice en el 13, respondió Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Toda esa respuestota de Ananías es una manera de decirle, Señor, por favor. O sea, ¿qué le está diciendo Ananías a Cristo? Esto es entre una queja, como diciéndolo, creo, Señor Jesús, que estás equivocado, la verdad. No sabes de quién estás hablando. Ese es chilango, Señor. O sea, Señor, por favor, ¿qué no te han dado? ¿No te ha llegado el email? Este cuate persigue a los cristianos en Jerusalén. Si por él hubiera sido, hasta los mata a los mismos apóstoles, Señor, ¿qué pasó? Oye, Jesús, no, oye, te pasaste. O sea, en pocas palabras, si por Ananías hubiera sido, Saulo se queda ciego. ¿O no? Así es la iglesia, amado. Así es la iglesia. No, a mí me gusta mi iglesia porque todos los hermanos me aman. Nomás espérate un ratito, para que empieces a conocer los Ananías. Y aún así, Jesús escogió a Ananías. Ananías no tiene el corazón de Jesús, tiene el corazón de Ananías, ¿verdad? Diciendo, no, Señor. Y Jesús le para el carro y dice, basta, le dice, ¿no? Ahí en el versículo 15, ve, eso es un imperativo. Dice, ya cállate, Ananías, vas a ir, 15, porque Él me es un instrumento, ¿cuál es la siguiente palabra? Escogido. De veras, hermanos, ustedes, este Ananías, él creía que tenía que darle unas lecciones a Cristo, de a quién puede escoger Él. Hasta se parece a ustedes y a mí, que a veces nos gusta darle instrucciones a Cristo de lo que Él tiene que hacer bien. Pero no. Jesús dijo, ese hombre que tú desprecias y por ti fuera lo dejas ciego. Qué bueno que eres cristiano, Ananías, ¿verdad? Qué bueno. Ese yo lo escogí y tengo una misión para él. Y yo te voy a usar a ti para que él entienda la misión que tengo para su vida. Así funciona. Mira, Jesucristo se te pudo haber aparecido a ti igual que a Saulo. Pero no lo hizo así. Él usó cristianos para orar por ti. Él usó cristianos para evangelizarte a ti. Él usa cristianos para fastidiarte a ti. Él usa cristianos para aconsejarte a ti. Él usa cristianos para consolarte a ti. Él usa la iglesia que Él ama para hablar a tu vida. Así que no te des por vencido con tu hermano o tu hermana que te cae mal. Porque Cristo lo puede haber escogido para hacer algo en tu vida. Y ahí está Ananías escuchando a Jesús decirle: este es un escogido instrumento que va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Así que ya con esa aclaración Ananías dice: perdón, perdón, Señor. Y va y obedece a Ananías. Y dice en el versículo 17 que entonces Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él dijo, fíjense qué palabras. Viene y le dice: hermano Saulo. No solo le dice Saulo, le dice hermano. O sea, ¿qué le está diciendo? Usted está aceptado en esta familia. Hermano Saulo, dice el Señor Jesús, para que no le queden dudas a Saulo, ¿verdad? Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces ora por él, y dice el siguiente versículo, que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y aquí sucede la conversión de Saulo, a través de la iglesia. Y Saulo, yo creo que lloró, ¿no? ¿Ustedes creen que habrá llorado? De seguro, ¿no? No solo se le cayeron las escamas, se le cayeron las lágrimas, de seguro. Se me caen a mí, nomás de leer la historia. Y fue bautizado. Y fue bautizado y su vida siguió igual. ¿Sí? No. Dice que inmediatamente tomó alimentos, cobró fuerzas y por varios días estuvo ¿con quién? Los mismos que él fue a perseguir, lo recibieron. Y ahora tiene comunión con ellos, los discípulos que estaban en Damasco. Los discípulos que estaban en Damasco. El día que se convierta tu suegra, ¿la vas a aceptar? El día que se convierta tu archienemigo, miren, los ecuatorianos y los peruanos no se llevan entre sí, los chilenos y los argentinos no se llevan entre sí, los de la capital de México contra los de provincia no se llevan entre sí, pero cuando se convierten, ¿sabes qué dice la Biblia? Ahora son hermanos y ahora conviven. Eso es lo que hace el Evangelio, es lo que hace Jesús con la gente, por si alguien duda de los milagros. Entonces ya dice allí el versículo 19, que allí estuvo unos días tranquilo. Ahí completamos el primer punto de la enseñanza, que es la conversión de Saulo. Y vamos ahora a ver el segundo punto, que es la conmoción que Saulo va a causar ahora. Porque en el versículo 20 dice en primer lugar que Saulo, después de unos días, bueno, se acaba el party, se acaba la celebración, ahora dice enseguida se puso a, ¿qué dice? A predicar ¿a quién? A Jesús en las sinagogas, diciendo: este es el Hijo de Dios. ¿A qué iba la sinagoga? ¿Se acuerdan? A perseguir a los cristianos. Pues ahora llega a la sinagoga. Imagínense Saulo. Lo esperaban en la sinagoga, el jefe de la sinagoga, y no llegó Saulo. Le dieron el reporte. ¿Sabes qué? Se apareció una voz, le dijo esto y esto, y lo dejamos ahí en la casa del Judas, el de la calle derecha. Bueno, no, pues ya se repuso. Llega el sábado, Saulo entra a la sinagoga, dice: hermano Saulo, qué bueno que llegó, ¿por qué no aguantamos esta secta? Pásenle por favor, échenos unas palabritas. ¿Cómo no? Con permiso, dice. Denme chance, abre el rollo y dice: tengo algo que decirles, y sopas. Les empieza a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. Imagínense la conmoción. No te la tienen que imaginar, porque ahí lo dice el texto. Dice en el versículo 21 que todos los que lo escuchaban estaban, ¿qué? asombrados, asombrados. Y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevárselos atados ante los principales sacerdotes? Bueno, fue tan grande, miren lo que dice el 22, Pablo seguía, observen el tiempo del verbo, es pretérito imperfecto, significa, esto lo empezó a hacer de manera continua, seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo, que este Saulo ahora es el instrumento de Jesús para conmocionar Damasco, y no solo a los judíos de Damasco, después conmocionar a los judíos de Jerusalén. Observen, versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Dijeron, ¡no puede ser! ¡No puede ser! Y conspiran para matarlo. 24, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Y aquí viene el valiente Saulo lo que hace, versículo 25. Pero sus discípulos, los discípulos de Jesús, lo tomaron de noche y lo sacaron, ¿por dónde? Por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Valiente Saulo, ¿verdad? De noche por la muralla, lo van bajando, ¿verdad? Y ahora fíjense bien, los que él fue a buscar para matar, ahora le están salvando la vida. ¿Sí o no? Eso hace. Esa es la gracia de nuestro Dios. Y se escapa de Damasco y se va a Jerusalén, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. ¿Tú lo hubieras creído? ¿Tú lo hubieras creído? La última vez que lo viste, le puso una arrastrada por allá a otro, y a otro le puso unas patadas, y a otro lo metió a la cárcel, y a otro le dio pedradas. Y ahora llega a tu casa y dice, hermano Martín, deme chance, hermano. ¿Verdad? Hermano Francisco, ándele, una chancita. ¿Verdad? Dicen que una vez un cristiano llegó a compartir su testimonio a una familia que estaba medio interesada y empezó a decir, no, yo le quiero hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Miren, yo antes era un ladrón, todo me robaba, pero era buenísimo para robar y era mentiroso, y estaba en su testimonio, y el hombre empieza a ver a su esposa y dice, guarda las cosas, mija. O sea, no siempre te creen en las conversiones, ¿verdad? Ahora está Saulo de regreso en Jerusalén, donde hizo su desastre, y no le creen los cristianos. Pero Bernabé, del que se nos habló en el capítulo 4, hijo de consolación, lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado. Y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. ¡Ey! ¿No se está corriendo un riesgo Bernabé? Pregunto yo. ¿Sí o no? Porque muchos han simulado ser y no eran. Pero Bernabé se corrió el riesgo. Mira, gracias a Dios por los Bernabé que tiene para tu vida. Bueno, la gente ya no te cree que ya te arrepentiste de verdad y que quieres hacer las cosas bien. Ya no te dan una oportunidad. Y Dios tiene un Bernabé que te abraza y te dice, ven. Y lo único que hace es abrirte puertas. Escúchenlo, escúchenlo, por favor. ¿Qué es la gracia de nuestro Dios? Escúchenlo, por favor. Y vean lo que Dios está haciendo en su vida. Y Bernabé hace eso por Saulo, y dice el 28, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Imagínense a Saulo, después que empieza a dar su testimonio. No, sí se me apareció Jesús. ¿Y por qué estás aquí? Porque en Damasco me quieren matar. ¿Cómo? Si tú fuiste allá para matar. No, ahora me quieren matar. ¿Y por qué? Porque ando evangelizando. Es más, denme chance, ya me tengo que ir. ¿A dónde vas? A la sinagoga. ¿Y qué vas a hacer? No, van a ver ahorita. Y ahí, como ustedes leyeron en el versículo 28, en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Dice 29, también hablaba y discutía con los judíos helenistas. Y empieza en Jerusalén. Se va al tianguis, yo creo, pone una caja. ¡Ey, escúchenme todos! Tengo una noticia que darles. Oigan, oigan, ahí está Saulo de Tarso, aquí es respetado, ese es bueno, es de la PGR. De la judicial, es de la FBI, contra los sectarios. Sí, escúchenme bien, Jesús es el Hijo de Dios, nosotros lo matamos, pero Él está vivo. A mí, ¿qué? Imagínense la conmoción. No, bájenlo, cállenlo, y ya, córrele. Se va para la otra esquina, allá, ¿verdad? En la terminal. ¡Órale! ¡Ey, escúchenme todos! ¡Ay, miren, es Saulo! Algo nos va a decir. Es el favorito del sumo sacerdote. A ver qué nos dice. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué? Vámonos. Y así empezó por todo Jerusalén. Hasta que dice el versículo 29 que empezaron a intentar matarlo igual que en Damasco. ¿Observan? Una verdadera conversión. Conmociona. Cuando Cristo me encontró y me llamó. Eso, yo no me podía estar callado. A todo el mundo le empecé a hablar del Señor. Pues cómo no, si lo que había hecho por mí. Y se empezó a regar un rumor entre mis parientes y amigos que me había vuelto loco. No, Luis Fernando, decía mi tía, Luis Fernando se volvió loco. No le hagan caso, anda con una secta. Y así empezaron a decir. Hasta que el hijo de mi tía se convirtió cuando yo le expliqué por la gracia de Dios. Imagínense todo lo que el Evangelio hace en la vida de una persona que realmente se convierte. Dice en el 30, pero cuando los hermanos lo supieron, dijeron, espérate, Saulo, porque sigues así, de veras te van a matar y ahorita, espérate. Y lo agarran y se lo mandan y se lo llevan, ¿a dónde? A Cesarea. Escuchen, Cesarea es el siguiente destino de la estación de esta historia. La próxima enseñanza, vamos a ver por qué Cesarea es la segunda vez que se menciona. La primera vez fue la semana pasada, yo les dije, cuando Felipe el evangelista testifica al etíope, es arrebatado por el Espíritu, por todo Azoto predica y termina estableciéndose en Cesarea. Ahora llega Saulo, hace una escala en la ciudad de Cesarea y de ahí se va para Tarso, su ciudad natal. Y en la próxima historia vamos a ver una obra grande y poderosa que nuestro Señor va a hacer en la ciudad de Cesarea para inaugurar de manera formal el Evangelio entre la gente de raza no judía. Pero ese es tema de la siguiente enseñanza. Por ahora termino, como dice ahí el versículo 31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor. En la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. La iglesia prevaleció por la fidelidad de nuestro Dios. Termino leyendo este versículo que está en Primera de Timoteo 1:16. Escuchen. Dice el apóstol, este mismo apóstol escribe, Primera de Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cristianos, la conversión de Saulo fue una realidad porque Jesucristo lo escogió a él como un ejemplo de la vida eterna que le va a dar a mucha gente como usted. Algunos de ustedes y yo a veces nos damos por vencido de orar por personas que son enemigas del Evangelio, que agreden el cristianismo, que insultan a Cristo, que cada vez que pueden se burlan de nosotros y si pudieran hasta nos harían daño. Algunos decimos, no, ese no tiene remedio, está más perdido que el diablo. Escúchenme, cristianos, el día que Cristo quiera, sin aviso y de repente, puede revelárseles. Lo hizo con nuestra hermana Kimberly, que nos acaba de testificar, aunque lo hizo en inglés. Ella dijo, un día, camino a no sé dónde, en el medio de la carretera, esta abrumadora experiencia de que Dios traía algo conmigo, me superó y me tuve que parar. Y todo empezó a cambiar en mí. Dios lo puede hacer cuando Él quiera. En nosotros está creer, orar y esperar. No desesperarnos. Esa experiencia se sigue repitiendo. Si hay algo que a mí me conmueve y me sorprende y me deleita, es estar a veces sentado en una de esas sillas donde están ustedes y escuchar testimonios como lo de ella. ¿Nosotros qué hicimos por ella? Nada, solo somos hermanos en Cristo que contemplamos lo que Dios hace en la vida de la gente que nos rodea. Esos son verdaderos milagros. No se confundan. Hay iglesias donde ustedes le dicen, venga acá porque acá están los milagros. No entienden qué es el verdadero milagro que vale la pena celebrar. Que un pecador enemigo de Dios, Dios mismo se le revela delante de nuestros ojos y lo convierte de las tinieblas a la luz espirituales. Y en algunas de esas ocasiones lo hace a través de la predicación de usted mismo. Usted no lo puede entender. Eso sí que es un milagro. Que a pesar de los Ananías de nosotros, Cristo sigue haciendo su obra. Así que te podrás imaginar lo que Cristo, si lo que Cristo hizo por Saulo fue poderoso, lo que también está haciendo en tu vida y lo que va a hacer alrededor de tu vida y a través de tu vida. En la próxima enseñanza vamos a ver la expansión internacional de la iglesia, la segunda parte, a través de la conversión de Cornelio. Oremos. Padre, gracias por el testimonio de Saulo de Tarso. Nos enseña que sin obras, sin mérito, Cristo, Dios hecho hombre, se acercó a nosotros y se nos dio a conocer. Nos extiende tu misericordia, Dios, y nos permite arrepentirnos y creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso nos hemos bautizado por la fe en Él. Y lo seguimos y lo predicamos para que otros también se conviertan. Señor, oramos. Señor Jesús, oramos a ti hoy para darte gracias por haber venido a nuestro encuentro. Y por usarnos y darnos una misión, por habernos escogido para cumplir una misión. Algunos tienen la misión de criar a sus hijos, ocuparse en sus negocios, en sus trabajos, y cuando tú les das la oportunidad, testificar de ti. Y tú, Señor, sigue tu obra, Señor Jesús, convirtiendo a aquellos pecadores, necios, que has escogido, como también nosotros fuimos. Y gracias por dejarnos ver con nuestros ojos ese milagro en esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén.